Bien. Para introducir el empirismo, habría que especificar o mencionar siquiera algunos aspectos específicos de la sociedad británica de los siglos XVII y principios del XVIII. Hombre, hay un acontecimiento que no conviene olvidar, es la revolución liberal llevada a cabo por Cromwell en 1688. Los primeros que deponen a un rey son los ingleses, son los primeros en casi todo. Luego se restaura la monarquía, como sucede también en Francia, pero lo que sí es cierto es que, digamos, que Inglaterra no deja de estar en la vanguardia del movimiento liberal, que luego, esto habría, por supuesto, que matizarlo enormemente, ¿no? Pero en todo caso, a la vanguardia de esos movimientos burgueses que, de algún modo, se van haciendo con el poder, ¿no? Al menos nominalmente, a través de la Revolución Inglesa, después de la Revolución Americana y por último de la Revolución Francesa, ya en 1789, de la que hablaremos cuando empecemos con la Ilustración. Lo que quiero decir es que el movimiento ilustrado inglés ya está presente en estos autores, principalmente en Hume, que es propiamente ya un ilustrado, aunque, como digo, la Ilustración ya le dedicaremos un capítulo antes de entrar de lleno con Kant, y que por lo tanto el liberalismo como corriente de pensamiento política y económica pues tiene sus bases en estos autores y en estos movimientos sociales, ¿no? De hecho, John Locke es uno de los padres teóricos del liberalismo. Cuyas bases pues son o deberían ser conocidas en sus elementos más básicos por todos y en las que no podemos profundizar ahora. Bueno, voy a tratar de ser, como digo, muy esquemático. ¿Qué año sí has dicho? La Revolución Inglesa es en 1688. ¿1688? Sí, ya en las finales del 17, un siglo antes que la francesa. Luego viene la revolución, porque la independencia americana. Pero claro, la independencia americana es otra historia, entre otras razones porque no hay una monarquía de tradición medieval que derribar, cosa que sí sucede en Inglaterra y en Francia. Claro. Eso, bueno, es otra historia. Esto es un dato que desde luego no conviene olvidar. Estados Unidos ha sido una democracia toda su historia, cosa que ningún país, desde luego del resto de Europa o de la mayor parte de Occidente, puede decir. Bueno, es decir, que en Estados Unidos tiene más de 2 siglos de, casi 3 siglos de democracia, nosotros 30 años. Y hablar de democracia ya es casi abusar del término, pero bueno. Bueno, vamos a entrar en la filosofía, que es lo que nos interesa. Voy a tratar de explicar estos tres autores basándonos en, digamos, en el panorama, por decirlo así, tripolar que nos había ofrecido el planteamiento de la filosofía de Descartes, del sistema cartesiano, para ver, digamos, el desarrollo y hasta cierto punto, bueno, de manera muy clara, la radicalización del empirismo, una radicalización, digamos, progresiva, desde Locke y que culminará en Hume. Bueno, entonces, esa estructura tripolar, según la hemos denominado, pues, en fin, se me acaba de ocurrir, esto no lo pongáis en ningún lado, no vaya a ser que, la estructura tripolar, como no está registrado todavía, pues sería sencillamente el yo, Dios como garantía del conocimiento y el mundo que sería lo conocido. De algún modo eso es lo que nos había dejado, es el legado de Descartes, esta sería la idea, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se enfrentan a ello estos tres autores y en qué queda todo esto, ¿no? Bien, el empirismo, que como veis, como ya se ha indicado, es una corriente de pensamiento británica, partiría, esto sería en principio general o común a estos tres autores, partiría de la base, del supuesto, de que no hay ideas innatas. Ideas innatas. Definiríamos empirismo como esa corriente de pensamiento que, ¿cómo que ideas innatas? Que defiende que todo contenido de conocimiento procede de la experiencia. Entonces no habría ideas innatas, sino que toda idea habría nacido, es decir, habría tenido un principio, ¿no? Claro, a partir de la experiencia. Ideas esas que están ahí, ¿no? Exacto. Eso es el punto de partida de Locke, que no hay ideas innatas. Parecería que todo el... Si fuera verdad que existirían ideas innatas, parecería que todos los individuos tendrían que tenerlas exactamente igual, ¿no? Entonces digamos que Locke sospecha de las ideas innatas y niega su vigencia, ¿no? No existen ideas innatas realmente, sino que todo conocimiento procede de la experiencia. Si toda idea procede de la experiencia, entonces la cuestión se reduce a tratar de ver de dónde proceden esas ideas, claro. Entonces, si no son innatas, ¿de dónde proceden? Esta es la cuestión. De tal modo que, como tenéis ahí, la teoría del conocimiento, la descriptiva, digamos, del conocimiento que lleva a cabo Locke, estaría orientada o se centraría en la génesis, en el origen de las ideas. Y por lo tanto, en estudiar cómo nacen y por qué procesos psíquicos se gestan o se forman las ideas. Esta sería de ahí que se utiliza el término psicologismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que Locke va a estudiar son procesos psicológicos, o psíquicos, para ser más precisos en este punto. ¿De acuerdo? Los procesos psíquicos que se llevan a cabo para producir ideas. Entonces, ¿es el precursor de Freud? ¿Perdón? ¿Si es el precursor de Freud? No. Bueno, el precursor de Freud es Sófocles, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ya Sófocles, en Edipo Rey, habla del poder de los sueños en la vida consciente, fíjate, pero claro, es que todo está en los griegos, como hemos dicho más de una vez, o casi todo. Todo lo interesante, me refiero. Vamos a ver el proceso de los sueños. ¿Eh? Vamos a ver luego el de los sueños, lo que acabo de decir. Lo veo difícil, dadas las exigencias del programa, pero yo estoy a vuestra disposición siempre que queráis que hagamos una... En fin, que nos juntemos una tarde y charlemos de lo que queráis, yo estoy a vuestra entera disposición. Lo tratáis con mi agente, que lleva mi agente. Bueno. Bueno, entonces, Freud, la verdad es que sí, que sería interesante que charláramos de él en alguna ocasión, pero bueno. Decía entonces que... bueno, eso de que es un precursor de Freud... hay que tener... cuidado con la utilización de los términos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en principio Locke utiliza el término idea en un sentido muy amplio, análogo al que había utilizado Descartes en una primera fase. Es decir, la idea, las ideas, son contenidos de la mente. ¿De acuerdo? Todos los procesos, perdón, los procesos mentales que tienen lugar en mi mente. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, lo que hace Locke es establecer tipos de ideas. Pero claro, en este punto, y dado que todas las ideas proceden de la experiencia, tan idea es la imagen de un color como el concepto del triángulo o lo que sea. ¿De acuerdo? O la idea de caballo, vamos. Son ideas exactamente igual en este punto. Ahora bien, hay clases de ideas. Las clases de ideas, él las distingue entre ideas simples e ideas complejas. Las ideas simples serían ideas digamos, pasivas que el sujeto se limita a recibir, de manera pasiva, esta es la cuestión. ¿De acuerdo? Un ejemplo sería... Los colores. De hecho, entre las ideas simples, él distingue cómo, siguiendo la estela de Galileo y de Descartes, entre cualidades primarias u objetivas y cualidades secundarias. Como ya os dije en su momento, es una distinción que se utiliza, que digamos tiene éxito, ¿no? ¿Qué has dicho sobre las ideas? Entonces, las ideas simples... Las ideas simples, él distingue entre las cualidades objetivas o primarias y las cualidades secundarias. La diferencia estriba, como ya vimos, en que las primeras se dan en el objeto y las segundas se dan en el sujeto. ¿De acuerdo? Dentro de las simples. Claro. ¿Qué has puesto? ¿Primarias? Y secundarias. O sea, objetivas y, o primarias y subjetivas o secundarias. Digamos que la cuestión clave viene en torno a las ideas complejas. Las ideas complejas serían el resultado de una cierta actividad del entendimiento. Es decir, las ideas complejas no se producen en el entendimiento de manera puramente pasiva, sino que ahí ya interviene el entendimiento. Entonces ahí hay que ver precisamente qué procesos mentales se están desarrollando, se están produciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué eran las complejas? Ideas en las cuales interviene el entendimiento. Por eso son, en cierto sentido, activas. Mientras que las simples son meramente pasivas. Se reducen a una recepción que el sujeto experimenta. Mientras que las complejas, ahí ya interviene el entendimiento. Entonces ahí es donde hay que buscar los procesos psíquicos. ¿Qué gestan, que dan lugar a esas ideas? Él distingue tres tipos de ideas, o tres ideas complejas, que son el resultado ya de un determinado proceso psíquico que se da en el entendimiento. Nos vamos a detener solamente en la primera, como vais a ver enseguida la razón. La idea de sustancia, o sustancias, modos y relaciones. Nos vamos a centrar solo en la primera, porque como veis será uno de los ejes cardinales de la filosofía racionalista y del debate, digamos, de la controversia filosófica entre Descartes, Spinoza, Leibniz, también Malebranche, etc. La cuestión estriba en: ¿de dónde nace la idea de sustancia? Esta es la pregunta. Nosotros percibimos, en un sentido meramente pasivo, como ideas simples, las cualidades sensoriales de un determinado objeto, digamos, ¿no? Es decir, yo percibo un animal con cuatro patas, veloz, con cola, con crin, con morro, con lo que sea, la colera del caballo, vamos. Y yo reúno. ¿Veis? Aquí es donde interviene el entendimiento. Porque lo que yo percibo, las ideas simples, son un montón de ideas dispersas a las que yo doto de unidad. Esa es la cuestión. Es decir, cuando yo digo esto es un caballo, estoy suponiendo, atención esto, estoy suponiendo que hay algo por debajo, el término sustancia quiere decir eso, claro. Que hay algo por debajo. ¿Por debajo de qué? Por debajo de lo visible, de lo que yo percibo. Y por eso digo que el caballo es una cosa, o es un animal, o es una sustancia, es sustancial. Que las percepciones sensibles se corresponden a una sustancia. ¿De acuerdo? Sería como la idea más platónica de... Sí, algo parecido. Por ejemplo, eso me ha pasado a mí multitud de veces. En otros tiempos en los que uno era tutor de primero o de segundo de la ESO, tenía que llamar a un padre o una madre porque pues, el niño le había insultado al profesor, o había pegado a un compañero, no sé qué, no sé cuántos, en una lista ahí de actos semi o predelictivos o protodelictivos. Y uno, pues, invita a la madre, ¿no? O para contárselo y tal, y la madre pues sí, no sé qué, bueno, distintas reacciones, pero una que era muy habitual, ¿no? O que es muy habitual, pues, en fin, porque es muy humano, es muy maternal, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, mi hijo es bueno. Claro, pero tan en el fondo que lo que percibimos es lo malo, no lo bueno, porque el fondo ese bueno, ¿dónde está? Pues el fondo ese bueno es una idea puramente metafísica, esto es lo que queremos decir. Es esa sustancia que nosotros no percibimos. Perdóneme, sí, será buenísimo, pero no, lo que yo percibo es que es, pues, el niño es un cabrón. Ya a su edad, en fin. Entonces, ¿cómo sé yo ese fondo, esa sustancia de bondad? Pues dirá Locke. Es que no la puedo conocer. Es que no se puede conocer. La sustancia es una idea que el entendimiento produce al dotar de unidad impresiones dispersas. Pero que esas impresiones dispersas correspondan a una sustancia, a una realidad de la que dependan y que está por debajo, como yo no puedo acceder a ella, no la puedo conocer. No sé, Locke no tanto niega, o sea, no es que niegue, digamos, la sustancia, no es que niegue su realidad o su existencia, en todo caso es que no la puedo conocer. Con lo cual... ¿Por qué? ¿Y la madre por qué la conoce? ¿La madre por qué la conoce? No, la madre tampoco la conoce, claro. Es la idea que se hace ella, claro. ¿Por qué? Porque es su hijo. ¿Cómo va a ser malo su hijo? Es una idea metafísica. Las sustancias, hay ideas complejas, es un conjunto de ideas simples que percibimos. No tanto un conjunto como el resultado de una operación. Esta es la cuestión. Es decir, por ejemplo, yo percibo el color del caballo o el acto delictivo A. Percibo, por otra parte, que tiene cuatro patas el caballo. O sea, que estén relacionados o no es otra cuestión, que ya veremos. Pero en todo caso son distintos. Una cosa es que sea de blanco, marrón o negro, y otra cosa es que tenga cuatro patas, ¿sí o no? Son cosas diferentes. Esto es lo que queremos decir. O bien el acto delictivo B. Que recibo, pues, o sea, percibo pues la longitud de su cola o de sus crines, el color correspondiente, etcétera, su tamaño, en fin, todo lo que queráis, las percepciones sensoriales o los distintos actos que un individuo ha cometido. Eso es lo que yo percibo, que serían ideas simples. Porque son percepciones diferenciadas, ¿sí o no? Sí. Pero todo ello, a eso, que es disperso, nosotros lo dotamos de unidad, bajo la invocación terminológica o lingüística del sustantivo, claro. Es que la palabra sustantivo está vinculada a la palabra sustancia, justamente. Porque para empezar, la palabra sustancia, el término sustancia, viene de la lógica aristotélica, y la lógica, logos, ¿a qué hace referencia? Pues al lenguaje, claro, al lenguaje. El problema es que a través de la filosofía medieval, pero yo diría sobre todo, y por cierto, a través de diversas traducciones al latín del griego aristotélico, lo que para... Esto, bueno, se me acumulan las ideas en la boca. Que esto pasa lo mismo con la idea de yo, justamente. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Que lo que es una simple función lingüística o gramatical se acaba convirtiendo en una idea metafísica, es decir, se le concede estatuto ontológico a lo que es una simple función gramatical, eso es lo que queremos decir. Y esto pasa con el término sustancia, entonces que luego pase con el alma, con el yo o con la libertad, no es nada más que una conclusión lógica. Es decir, el yo es una función gramatical. Y esto, si alguien lo sabe, es Aristóteles. Pues con Descartes ha ascendido, yo diría que ha rebajado, ascendido a la categoría de sustancia existente, ontológicamente consistente. Es decir, el alma. ¿Perdón? Por eso digo que lo que es una simple función gramatical de Aristóteles, uno de los, ¿cómo decir?, de los engranajes de la lógica, pero es eso, una función gramatical, se convierte a través de las distintas traducciones al latín del griego aristotélico y de la filosofía cartesiana, se acaba convirtiendo en sustancia. O sea, convirtiendo, él lo convierte, claro, él lo convierte. Entonces se le otorga, digamos, un estatuto ontológico cuando lo único que tiene es un estatuto lógico. Es atribuir a una función gramatical, como es la de la primera persona o a la del sustantivo, claro. ¿Por qué es caballo? Te preguntan en lengua, ¿qué es caballo? Pues un sustantivo. Pero eso es una función gramatical. Sin embargo, a través, como digo, de esta corriente filosófica, o a través de toda la Edad Media, todo el cartesianismo, se convierte en una sustancia. Y esto es lo que está estableciendo, lo que está criticando Locke aquí. Que lo que nosotros, con lo que nosotros podemos contar, digamos, es con las percepciones sensoriales, y por tanto con las ideas simples que a mí me llegan. Pero que cuando atribuimos un halo o un estatuto ontológico a la sustancia, lo que estamos haciendo sencillamente es dotar de una unidad a una multiplicidad de impresiones. Pero esa unidad se la estoy dotando yo, esta es la cuestión. Entonces, la sustancia, que como su propio nombre indica, substantia, está por debajo de lo visible, no lo puedo ver, no lo puedo percibir. Por lo tanto, no lo puedo conocer. Y dejadme cerrar ya el argumento. Por lo tanto, el límite del conocimiento lo establecen los sentidos, lo establece la experiencia, lo empírico. De modo que el término sustancia queda reducido a un proceso psíquico, a un proceso mental. Por eso no lo podemos conocer. Por eso no lo podemos conocer. Entonces, ¿qué pasa con el yo, el mundo y Dios? Pues dice Locke, el yo sencillamente es una certeza intuitiva. Yo soy inmediatamente consciente de que existo como cosa que piensa. Esto es cartesiano, vamos. Entonces, una certeza intuitiva, dice el yo, es una certeza intuitiva. Dice Dios es una certeza demostrativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues remontándose a las vías para la demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás, Dios es la causa de mis ideas. Dios es la causa es mi causa, es la causa del yo. Y el mundo es una certeza causal. El mundo es la causa de mis ideas, de las ideas que se dan en mí. Pero ese no era Dios. Dios es la causa del yo. El mundo, es decir, las cosas, son la causa de mis ideas. Es decir, realmente Locke sí piensa que mis ideas proceden de cosas externas a mí. Porque ¿de dónde procederían si no? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que si bien el término sustancia queda como incognoscible, Locke sigue pensando que yo, mundo y Dios, existen. Y esta sería la primera fase del empirismo. Ahora preguntas, Adrián. No entiendo muy bien eso. El mundo, entonces, lo crean las ideas del yo. Es que no lo entiendo. O sea, sí, es muy sencillo. Que para Locke sí que hay un objeto externo, la mesa, digamos, de la cual, que es la causa de mis percepciones, de las percepciones que yo tengo de la mesa. Entonces, ese conjunto de cosas de la que yo recibo impresiones es lo que llamamos mundo. ¿Vale? O sea, que sí que existen cosas de las que proceden mis impresiones, esa es la idea. Y eso es lo que llamamos mundo. Y Dios es la causa del yo, la causa de mí. ¿Causa de? Demostrativa, porque se demuestra por la vía de la causalidad. Mientras que el yo es evidente, es inmediatamente evidente a mi propio pensamiento. Yo soy consciente de que estoy pensando, teniendo ideas, impresiones, etc. Y eso sería que Dios daría eso. Es que no... Claro. Ah, vale. Claro, la causa del yo es Dios. La causa de las ideas son las cosas del mundo. Vale. Los objetos. Si en el lenguaje no hubiera ideas, es lo que se entendió más. Si en el lenguaje no habría ideas. No, sin lenguaje no habría ideas. Vamos, no habría ideas. Y sin lenguaje, si no puedes comunicarte, pero sin embargo, si tú no puedes comunicarte con los demás, puedes percibir la idea de mesa. En términos empiristas, sí. Puedes percibir. Si entiendes idea, como una impresión sensible, que es como el nombre de Locke. Sí, claro, percibes la forma. Porque es algo claramente pasivo. Lo que no puede haber son ideas complejas. Ella es una elaboración del pensamiento en la que el lenguaje interviene. Claro, por partes. Por otra forma, pero no clasificada. ¿Dios sería la causa de algo? del yo. Dios es la causa del yo. No, eso no se produce en la idea. Tú no le podrías poner nombres. El gran hallazgo de Aristóteles es precisamente que pensamiento y lenguaje van indisolublemente unidos. Por eso, cuando ya hoy día, el siglo XXI, ya que están aficionados a estos temas, esto lo explica muy bien Gustavo Bueno cuando dice que se ha demostrado que hay animales con sistemas de comunicación muy rudimentarios, pero no sé, y por lo tanto, en cierto grado racionales. Entonces la pregunta es, ¿o no es racional, por ejemplo, el castor que fabrica una presa o la ave? Sería por criterio de racionalidad. Lo que pasa es que, como sucede tantas veces, hay que precisar lo que se entiende por racionalidad. Y racionalidad o razón es un término muy amplio. Habría que ir delimitando, claro. Es una labor muy difícil. Pero yo creo que la intuición, la idea aristotélica de que el pensamiento no puede dejar de estar unido al lenguaje, eso no lo refuta, ni siquiera estos hallazgos. Porque tiene que haber una comunicación para una cierta racionalidad, sea muy elemental o muy rudimentaria. Rudimentaria que sea. Si no supieras hablar, no podrías ni siquiera pensar en palabras. No, hablar, porque un mudo es un ser racional. No, pero si no supieras del lenguaje, ¿no? A lo mejor vas a escribir. Claro, pero es mudo y no puedes hablar. Claro, si naces en la jungla. Pues eso, es lo que estaba pensando. Tarzán tiene ha desarrollado la racionalidad de los monos y un sistema rudimentario de comunicación que son los de los monos. Pero él no quita para que sean racionales, una medida o un... Entonces sería igual de racional que un mono. ¿Cómo? ¿No? Sería igual de racional que un mono. Técnicamente es un mono. Sería un animal, o sea, no sería un animal. ¿Sustancia o sustancia humana? ¿Se lleva a ver o no? O sea, hoy tú la puedes escribir sin B. Y es correcto. Yo cuando la utilizo en filosofía la pongo con B. Porque es como consciencia. Yo lo escribo así. Pero si tú pones consciencia, pues eso ya se admite, vamos. Entonces, pues en filosofía yo la suelo escribir con B. Si alguien me la pone sin B o la pone sin B, pues es correcto también, ¿no? Sustantivo, pues no se dice. Es como oscuro también. Era obscuridad. Obsceno. Bien. Berkeley. Ya con lo que he llenado la pizarra y ahora acabo con Berkeley. Bueno, muy rápidamente. El planteamiento de Berkeley es crítico, matiza el planteamiento de Locke. ¿En qué sentido? En lo que tiene relación con la procedencia de las ideas. Berkeley, digamos que, por decirlo de este modo, se remonta a una de las primeras fases de aplicación del método de Descartes y lo que plantea es lo siguiente. De lo único de lo que podemos tener certeza es de la existencia de ideas en mí. El salto que Locke da, y que da Descartes también, claro, de su manera antes, el salto que Locke da de las ideas a las cosas es un salto ilegítimo desde el punto de vista del empirismo, diría Berkeley. Es decir, las ideas son todo cuanto tengo a mi disposición. Por lo tanto, yo no puedo demostrar que proceda de una realidad exterior, que proceda de las cosas. Ahora bien, ¿implica eso que yo, cómo decir, no pueda conocer la mesa? diríamos, hombre, lo que yo puedo conocer es la idea de mesa o la impresión de la mesa. Por lo tanto, si yo solo tengo ideas y sin embargo yo conozco la mesa, es decir, la cosa, será porque lo que denominamos cosas son en realidad ideas. O dicho en la fórmula clásica de Berkeley, ser es ser percibido. Es decir, el ser, digamos, la sustancia, ¿no?, en la tradición, el ser, se reduce a lo percibido, a las percepciones. Y Dios es... Entonces, es como si de alguna manera, atención, porque esto es fascinante, a poco que uno lo piensa, es como si el yo, la mente, ¿no?, el pensamiento, ejerciera como una especie de efecto de succión, como un agujero negro que absorbiera el mundo. Es decir, el mundo queda identificado con las impresiones. Esto es lo que quiero decir. ¿De qué podemos hablar? Solamente de mentes que perciben. Y, eso sí, de Dios como la causa de ellas. ¿Qué es lo que desaparece? Desaparece el mundo. Ya hemos dado un paso más. Pero Dios es, ¿no? Y no es percibido, ¿o sí es percibido? Dios es la causa de las percepciones. O sea que... Pero no el mundo. Las ideas están en el yo y no están fuera. Es como si... Sí, por decirlo así, por utilizar una imagen más o menos de ciencia ficción. Es como si... pues una vez más, es Matrix, claro. O sea, es como si solo hubiera un Dios que produce impresiones sensibles en mentes, en cerebros. Pero no hay cosas. Esta era la idea. ¿De acuerdo? No tenemos constatación de esas cosas, es lo que queremos decir. Lo que quiero que veáis es la, como digo, la radicalización paulatina que se produce y que estoy intentando escenificar, ¿no?, ante vosotros. De tal modo que la idea de mundo, pues, queda deslegitimada, ¿no? Se disipa como la niebla, ¿no? Desaparece, ya no contamos con ella. Nos queda Dios y mentes, Dios y mentes, teniendo impresiones sensibles. Y en estas llega don David Hume. Espera, un segundo, José. Dios, que sería produce las ideas. Correcto. Pero no sería solo yo, sería todos, ¿no? O solo yo, ¿no? Mentes, sí, mentes, claro. O sea, yo es. Gente. ¿Eh? Hay más gente. Suponemos que sí. En el mismo momento. Sí, suponemos que sí. ¿Y Dios entonces piensa en las ideas que Dios ha hecho? Algo así, sí. O sea, las ideas que se producen en mí las ha causado Dios. Porque de algún lado tenía que salir. Las ideas están en Dios. Dios es una causa, digamos. De las causas de Dios, ¿cómo salen las ideas? Vamos a ver, es muy sencillo. Es una cosa entre Dios y yo, por decirlo así. No hay mediación corpórea. No hay mediación objetual, si queréis decirlo así. Es decir, el cerebro de Keanu Reeves, de Neo, conectado a los cables que producen en él impresiones sensibles. Él supone, que él cree que es el mundo. Es decir, no hay mediación material, no hay mediación, no hay objetos. Es Matrix y Neo, Dios y el yo. Eso es verdad. ¿De acuerdo? Entonces Dios sería el creador de las ideas y el yo el que... En donde éstas se producen, el lugar donde éstas se producen. Pero Dios no sería como otra mente, más grande o qué. O si quieres una supramente, si quieres decirlo así. Esto es una cuestión entre mentes. Sí. Bueno, vamos con Hume, donde nos vamos a detener un poquito más, pero ya, lo justo. Ya hemos acabado con Berkeley. Sí. Bueno, punto de partida de Hume. Siguiendo la, digamos, la corriente de estos autores. El cerebro, que es el cerebro jefe. Dos principios. El primero de ellos es metodológico. Que tienen sentido, como vamos a ver, a partir de una distinción en la cual Hume se desmarca de algún modo de, principalmente de Locke. Habíamos visto cómo Locke denomina ideas a todos los, digamos, ideas simples como ideas complejas, tanto impresiones como ideas metafísicas, de otro orden, como la idea de sustancia, etc. Hume utiliza otra terminología. Hume distingue entre impresiones e ideas. ¿Y cuál sería la diferencia? La diferencia es bastante sencilla, la voy a exponer con un, primero con un ejemplo. Aquellos que tengan los oídos abiertos, pues estarán recibiendo unas más o menos molestas sensaciones o estímulos sensoriales auditivos que está viviendo, para padecimiento de algunos seguramente, en tiempo presente. Me estáis oyendo, vamos. O sea, esto se puede resumir con la expresión me estáis oyendo. Pero, digamos que no es imposible que en 15 minutos que yo haya desaparecido de aquí y de mí quede poco rastro, digo, no es imposible que en algunos de vosotros quede, digamos que un recuerdo, una imagen sensorial o visual, digamos, y una imagen, recuerdo auditivo, de lo que ahora mismo en tiempo presente estáis percibiendo. ¿Me seguís? Bien. Para Hume, la impresión es esta percepción en tiempo presente que ahora estáis experimentando. Mientras que la idea será la imagen o el recuerdo que de estas impresiones presentes os quede cuando la impresión no se esté produciendo. ¿De acuerdo? La impresión es mi voz ahora mismo, o sea, la percepción que vosotros estáis teniendo de mi voz, en fin, y de mi imagen si miráis de vez en cuando, y la idea será la imagen que de ambas cosas tengáis después cuando yo ya no esté. O sea, la impresión es lo que ves en el momento y la idea es el recuerdo. Eso es, mi imagen o recuerdo de una impresión. Es decir, que el espacio y tiempo, ¿no? Pues en un... Bueno, y la idea también. Claro. Porque la idea procede de una impresión espacio-temporal, claro. Y se produce en ti también espacio-temporal. Pero las ideas ya... Porque tú te puedes, perdona, tú puedes acordar de mí en el buen sentido, el mal sentido, el sentido neutro, te puedes acordar de mí dentro de 5 minutos o mañana por la tarde. Hombre, es más probable que te acuerdes ahora, ¿no? Dentro de 5 minutos, que mañana por la tarde. José, también se produce en el espacio. Lo que es que has saltado de repente. Has dicho que existen dos principios. Sí, pero no los he expuesto. El primero metodológico. No. Sí, pero no los he expuesto porque si no, no se entiende. Si no explico, estaba dividido en las ideas. Las ideas ya no son eternas para esto. Bueno, si es empirista, ¿cómo van a ser eternas? ¿No? ¿Qué significa empirismo? Bueno, tal, de percepción sensible. Poder repetir impresiones. Sí. Entonces, impresión es lo que está siendo impreso, digamos, en tu cerebro. Es decir, una percepción sensible en tiempo presente. Tú me estás viendo y escuchando ahora. Eso serían impresiones. ¿De acuerdo? Lo que vemos en un momento. La percepción presente, sí. Lo que uno percibe. Ahora bien. Como digo, cuando yo ya no esté, tú tendrás una imagen, un recuerdo de esto que estás viendo y escuchando. Eso es lo que Hume ya llama ideas. ¿Vale? Entonces, atención. Porque, claro, la diferencia es entre impresiones e ideas. La diferencia es una diferencia, en principio, cuantitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Hay... Si la diferencia no fuera cuantitativa, todos sacaríais un 10 en los exámenes. ¿Por qué? Pero como no lo es, quiero decir, si vosotros conservarais en vuestra memoria exactamente lo que estáis percibiendo, luego no tuvierais más que reproducirlo en el examen, claro, pues yo creo que sacaréis un 10. No habría, atención, atención, salvo la falta de ortografía, no habría diferencia entre la impresión y el recuerdo. Esto, quien lo cuenta de manera maravillosa y muy divertida, es, una vez más, el gran Borges, en un relato muy breve, pero absolutamente maravilloso, que se llama Funes el Memorioso. En ese relato, Borges cuenta la historia de tal Funes. Funes era un individuo muy particular, con una memoria prodigiosa, hasta tal punto que, según cuenta él al principio del relato, la gente iba por la calle y le preguntaba la hora. Y al momento en que alguien se la preguntaba, él decía la hora, horas, minutos y segundos. Y en un momento determinado, él sufre un accidente de caballo. Y cuando se despierta, un accidente de caballo, vamos. Sí, va a haber que ir haciéndose, aprendiendo a montar a caballo, tal y como van las cosas. Hay que sacarse el carnet de caballo. Bueno, él se cae del caballo, y cuando despierta, dice Borges, la realidad se había vuelto intolerablemente rica, porque absolutamente todos los detalles que él percibía en tiempo presente se quedaban impresos en su memoria para siempre de manera precisa, perfecta, indeleble. Dice, en aquel momento alguien le dijo que había quedado paralítico. El detalle apenas le inquietó, porque para él el mundo se había convertido en una cosa absolutamente maravillosa. Es decir, que, como dice Borges en algún momento, para Funes el Memorioso, no hay diferencia entre impresiones e ideas, claro. ¿Pero hay gente así en el mundo real? No. ¿Sí? No. Como Funes, ¿no? Bueno, como Funes no sé, pero que recuerdan todo lo que... ¿Todo? ¿Sí? ¿Que sí? No. ¿Que hay un tío que sí, que se lee como no sé cuántos libros a ti y lo recuerda todo? Sí, pero todo, no. Todo. Quiere decir, fijaos, Borges, que para esto es muy hábil y de talento. Claro, el libro que está leyendo y todo lo que le está pasando a lo que claro, está fíjate, dice. Claro, Funes era incapaz de ideas generales. ¿Por qué? Porque una idea general, como ya hemos visto desde Aristóteles, precisamente se forja a partir del olvido de determinados detalles. Y uno se queda precisamente con lo general. Para Funes el Memorioso era inconcebible una idea general. Claro, no ya porque generalizar bajo el término perro todos los años era completamente inaudito, sino que es que el mismo perro que él había visto a las 12:30 de la mañana de frente no podía ser el mismo que él había visto 3/4 de hora después de perfil, porque él conserva absolutamente todos los detalles que diferencian. Dice, llegó un momento en el que él, pues claro, con esa memoria, intentó reconstruir, recordar, digamos, poner por escrito todos y cada uno los días de su vida. Pero claro, la empresa era imposible. ¿Por qué? Porque para reconstruir un día tardaba 24 horas. Eso sí es recordarlo todo. Absolutamente todos y cada uno de los detalles. Entonces, para Funes el Memorioso no habría diferencia entre impresiones e ideas. Precisamente la diferencia entre impresiones e ideas es cuantitativa, porque el recuerdo, la imagen, pierde vivacidad e intensidad, pierde detalles que en la impresión sensible están ante nosotros en ese momento, pero que luego se van perdiendo, porque no tenemos una memoria fotográfica, claro. Franco. Entonces, todo sería, aunque viese el mismo perro, sería diferente. O sea, todo lo que viese sería diferente. Claro, es que eso de que es el mismo perro, eso que cualquiera lo diría, fíjate, esto es lo interesante, que cualquiera lo diría, ese mismo perro, esa identidad, esa sustancia, es lo que es producto de nuestro olvido y por tanto de nuestra ignorancia. Esto ya lo plantea Guillermo de Oca, que lo expliqué el año pasado. Como todo está en un continuo cambio. Entonces cuando tú dices, el mismo perro, como coño el mismo. ¿Dónde está esa identidad, esa sustancia, esa, el alma? El alma, el alma. El alma. Pero el alma no lo cambia, ¿no? Por eso. Entonces, si te remites al alma, sí que sería muy importante. No, por eso digo que el alma es lo que habría que demostrar, el alma es lo que queda fuera del ámbito de lo sensible. ¿Qué es lo que pasa? Que el alma ya no es operativa. Entonces, ¿hoy de qué hablamos? Pues del yo, de la identidad, o yo soy fiel a mis principios. Pues eso es el alma, querido. O mi identidad, o la libertad. Lo que yo, por eso te decía, perdona, Leandro, por eso yo te decía, creo que yo sepa no empezar a la clase. Cuando tú pretendías demostrar, reproducir, hay un. Hay un relato de Borges también en el que dice: la historia es un mundo, de verdad, ¿eh? El que tenga un mínimo interés en entrar en Borges es entrar en un mundo nuevo, en un universo, vamos, apasionante. Pues tiene un relato, vamos, un relato que son 10 libros, oye, en el que dice: a la historia le gustan las repeticiones y los anacronismos. Dice, y exactamente igual que en el siglo I a.C., cuando los conjurados y Bruto asesinan a Julio César, según cuenta la leyenda, ¿no? Julio César le dice, tú también, hijo mío, porque Bruto era un hombre, una persona muy cercana a él, dice, cuando el sobrino del gaucho en la pampa argentina lo apuñala, él repite las palabras que nos llegan de Julio César a través de Shakespeare, pero transformándolas. Pero che, se está produciendo lo mismo que se estaba produciendo con Julio César, pero con una envoltura distinta. Y no sabía que tenía esto, por cierto. Ah, entonces, claro, ¿por qué? Porque igual que el gaucho repite a Julio César, o las palabras de Shakespeare atribuidas a Julio César, tú repetiste el argumento de Diógenes el Cínico frente a las aforías del movimiento de Zenón de Lea. Cuando Diógenes cogió, después de que Zenón de Lea le explicara que no se podía, el movimiento era imposible, él cogió y se levantó y se puso a moverse. Claro, pero eso no demuestra nada. Igual que no demostraba nada cuando tú te pegabas a ti mismo para demostrarme que eras libre. No, no, eso no demuestra la libertad, demuestra que te está pegando, nada más. Seguimos el próximo día. Me pegaba a mí, ¿no?